Bienaventurados son. Bienaventurados son los pobres, bienaventurado es quien lloró, bienaventurado es quien construye y logra mantener la paz del corazón. Bienaventurado el pobre, porque un día reinará. Quien llora, porque un día reirá. Quien lucha por la paz, porque la encontrará. Bienaventurados son por siempre. Bienaventurado es quien intenta que reine la justicia y el amor. Quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón. Bienaventurados el justo, porque al fin su causa triunfará. El hombre que perdona, pues convencerá. Los corazones limpios, pues verán a Dios.